Me encuentro entre cuatro paredes, sin haber fallado hoy. A mis padres que me quieren, cuando a visitarme vienen, veo su rostro demacrado, apretarse contra las rejas para poderme besar. Te digo a vos, madre querida, extraño tanto tus caricias, todo tu amor tan maternal, eres mi ángel especial, eres padre, amigo, amado. Yo me pregunto apresurado, ¿dónde dejé ya tus consejos? Me arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, que desde la oscura celda les mando mi corazón. Por esa inútil pesadilla le pido a Dios de rodillas, madre querida, te prometo, voy a estar con vos. ¡Gracias por todo!